Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una gran pieza de mármol fue abandonada por un escultor que intentó utilizarla para realizar una obra que no pudo concluir por su falta de capacidad. Pasado un tiempo, ese material fue observado por el gran artista Miguel Ángel, que supo ver más allá de la apariencia desagradable del material abandonado, en un terreno lleno de malezas, una posibilidad de hacer una obra maestra. Después de comprarlo al fallido cincelador, comenzó a transformarlo en la famosa estatua de David, con la honda en la mano cuando estaba por tirar la piedra que derrumbó al gigante Goliat. Miren ustedes, una persona sin conocimiento hubiera visto en esa valiosa pieza de mármol un objeto para destruir. En cambio, un hombre capacitado supo ver más allá. Descubrió la posibilidad de realizar una talla para deleitar a los entendidos en el arte y para hacer reflexionar a muchos. La gente que intenta crecer en la madurez trata de tener un proyecto en su vida, apuntando hacia el logro del mismo, sabiendo posponer el placer inmediato a favor del beneficio a largo plazo. Para ello se requiere entusiasmo, habilidad, creatividad y fundamentalmente perseverancia. Todo lo que a cualquiera puede desanimar, a la persona que va por el camino de la madurez, le ayuda a crecer. Las fuertes oposiciones, las fallas de los más cercanos, pueden ser un motivo para decidirse a mantener la mirada puesta en la meta, dentro de ese santuario del corazón habitado por Dios. Siempre tratará de ver más allá de las apariencias, oportunidades para crecer y hacer el bien. Cuando un suceso irrita, trata de controlar su ira y resolver los conflictos con el diálogo. Intenta no juzgar por apariencias y sabe mirar con esperanza las posibilidades positivas que pueden surgir de todo lo que pasa en la vida. Cuando se equivoca, sabe reconocer sus errores, pedir perdón, comenzar de nuevo y volver hacia la meta, ya que ella es como para el artista la gran obra que el Creador le encomendó realizar en este mundo sin bajar los brazos. Para cualquiera que desea madurar, el mejor consejo es evitar siempre la desorganización, el caos, la confusión, las excusas, y sabe aprovechar las crisis pasajeras como un medio para amar con profundidad. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.